Érase una vez una familia que salió de vacaciones e iba a ir a una vereda. Disfrutaron de su rico almuerzo. ¡Qué rico almuerzo! Después escogieron si querían a ir a comer o a disfrutar del río o piscina. Escogieron el río. Juanes y Alison se tiraron al agua, cuando de repente no salieron. Los niños estaban ahogando. De repente entró una persona salvavidas, quien los ayudó a salir. ¡Ayuda! Para finalizar, cuando salieron pudieron disfrutar juntos y pasaron bien el día.